Ahora de la provincia cordillera, Vanessa Marimón Fuentes. Y también tendremos la visita de otro grupo musical y también la doctora Soledad Barría a eso de las 12. Así que estamos con una agenda bastante copada el día de hoy. Tenemos un buen amigo a quien invitamos, que es el hijo de otra gran amiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Acá Paul de la banda de Corleones. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, todo perfecto. Un poco atrasado, pero los tacos en la ciudad son a veces inevitables. Oye, háblame de tu banda. De Corleones se forma el año 2013, un grupo de actores inquietos que tenía ganas de hacer música y que le dieron forma a esta banda que toca todos los estilos habidos y por haber, por decirlo así. Tocamos funk, reggae, estamos escuchando una canción rockabilly, influencias de varios estilos musicales. Somos 6 integrantes de la banda. Oye, ¿y la relación aquí con Puente Alto? Con Puente Alto tenemos las mejores de las relaciones del mundo. Hemos tocado varias veces acá en la comuna. Tocamos en la Teletón antepasada. Luego nos invitaron a tocar al aniversario de la comuna. Mira, aquí en la plaza de Puente Alto. Así que tenemos muy buenas relaciones con Puente Alto. Son una banda que también tiene algo social, ¿no? Tienen que hacer un aporte social, ¿no? O sea, nuestras letras siempre tratan de despertar un poquito. Apuntamos a eso, como a despertar, a moverse, a hacer cosas distintas. En realidad, eso es lo que hace falta. Oye, ¿y la respuesta del público, la gente que los sigue? ¿Tienen grupos de seguidores? ¿Gente que los sigue a los conciertos, a las tocatas? Tenemos nuestros fans que nos acompañan cada tocata a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar Instagram, Twitter, Facebook, de Corleones, el conjunto, y ahí nos pueden seguir a nuestros conciertos. Ya tenemos varias fechas y justamente eso que te quería hablar, sobre nuestras próximas fechas. Vamos a tener una fecha próximamente el día sábado 4, este sábado. Efectivamente, mamá la estaba promoviendo. Sí, mamá acá está ayudando a promover. Esto es una fiesta a beneficio, estamos haciendo dos conciertos a beneficio. Sí. Este sábado 4 y el martes 7. ¿A beneficio de qué? A beneficio de la gente que está pasándolo mal en el sur, producto de los incendios, específicamente en la localidad de Espinalillo, Gualañé. Así que vamos a la entrada de estos conciertos. Este sábado 4 vamos a tocar en Luces y Sombras, acá en José Luis Co. Y el martes 7 en Bar de René, en Santa Isabel con Condel. La entrada es gratuita, solamente tú tienes que llevar un alimento no perecible y vamos a juntar todo eso. Y luego el sábado 11 vamos a tocar allá a la comunidad y llevamos la ayuda. Qué bonito. Esto es Luces y Sombras para Puente Alto, para el caso de nosotros. Luces y Sombras, sábado 4 a las 22 horas, lo van a pasar increíble. Esto queda acá en José Luis Co. 0151, si no me equivoco. Efectivamente. Acá al ladito, así que invitaba a toda la gente de Puente Alto a que venga a pasar un sábado distinto, agradable. Tenemos un bonito show preparado para ese día, así que no se va a arrepentir. Conozcamos la música de ustedes, ¿te parece? Claro. Número 2, teléfono, ¿te parece? Claro, teléfono, muy bonita canción. Me despierto en la calle, que a nadie le interesa lo que pasó ayer. Tengo un papel que me molesta, dice tu nombre y tu número, y dos monedas para ver si es verdad tanta alegría, si es verdad tus ojos. Llamar y ver si es verdad tanta alegría, si es verdad tus ojos de miel, Entonces ya estamos de regreso con ustedes escuchando a la banda que se llama Los Corleones. De Corleones. De Corleones, ¿cierto? Eso. ¿De Vito Corleone o no? ¿Tiene que ver con eso? Va, tiene que ver un poco. La gente cree, nos asocia a veces al, a eso, pero al no. Al padrino. No, tiene que ver porque teníamos un perro, yo tenía un perro que se llamaba Corleone. Y el perro, el primer día que nos juntamos como banda a ensayar, el perro escapa y muere y en honor a él le ponemos a la banda de Corleones. Recordemos entonces lo que se nos viene para este día sábado. Este sábado, luces y sombras, José Luis Coballado en la Plaza de Puente Alto. La entrada es totalmente liberada. Lo único que sí les vamos a pedir a todo el mundo que nos apoye con esta causa, que es un evento de beneficio. Hay que llevar cualquier alimento no perecible que los vamos a juntar. Y el día 11 los vamos a llevar a Gualaña, así que no se lo pierdan. Sábado a las 22 horas, José Luis Coballado 0151. Luces y sombras, Tanga de Corleones. Perfecto, Tanga Mandapio. Tanga Mandapio, buen tema ese. ¿Lo escuchamos? Ya, pues, escuchamos Tanga Mandapio. Los pantalones que se te pueden caer. No, no, no, no tengas miedo, deja ya de correr. No, no, no, no tengas miedo, deja ya de correr. Pareces una niña perdida, que le teme a la oscuridad. Admite que no tienes vida, solo te gusta parar. aquel lado. Capaz que estoy equivocado, pero siempre te veo de aquel lado. Cuando el sol calienta y se refugian las personas como tú. Cuando el sol calienta y se refugian las personas como tú. Chiquillos, estamos de regreso, estamos compartiendo buena música con la banda. Bueno, Radio Puente Alto se compromete también con este desarrollo de la cultura de Corleones. Cuéntanos, ¿qué me estás hablando al interno? Ana, que estamos participando en este momento, necesitamos todo el apoyo en su debido momento de la gente. Estamos participando en los premios Pulsar a Mejor Arte de Disco y también estamos en este momento participando en los Fox Music Awards 2017 en Estados Unidos, y también pues, ahí estamos participando en tres categorías con canciones nuevas, así que ya van a tener noticias de todo aquello. Oye, recordemos por qué estás acá básicamente el día de hoy. Lo más importante, estamos ayudando, estamos haciendo eventos a beneficio, estamos ayudando a Gualañé, a la comunidad de Espinalillo, todo lo que recaudemos en alimentos no perecibles. Este sábado 4 en el bar Luces y Sombras vamos a llevarlo al sur, así que están todos invitados, no se pueden perder esta gran oportunidad de conocer a De Corleones. Los que no han visto en la Plaza Puente Alto, los que nos vieron en la Teletón, ahora se pueden repetir. Los que no nos han visto, bueno, aprovechen este sábado, entrada liberada, solamente tienes que llevar un alimento no perecible. Muchas gracias. Seguimos avanzando antes, para aprovechar nuestro tiempo. ¿Qué se nos viene a continuación? Tema número 4, Gozar. Gozar, muy buen tema, otro estilo, un poco soul, con R&B, hip hop, así que para que lo disfruten. Esto es Gozar. Cerveza baja y baja por mi garganta, baja y baja. ¡Ah! Sigo caminando, acercándome a ti. Me inhiben tus movimientos perpendiculares a mi cata, lejos que crece más. Me quieren decir que me acerque, que te toque y te tome las caderas suavemente y las mueva despacito para allá y para acá y para allá y para acá. acariciándote y sentir la geografía de tu piel. Humedad, me das ganas de soy mucho más mujer. Solo quiero ese lugar y si hay tiempo para amar no te prometo el cielo. Está lejos, pero si gozas. Oye, ahí estábamos escuchando la música de estos artistas, no puente altino, sino de Chile, que nos vienen a visitar. Vamos a repetir el objetivo de tu visita, estimado amigo. Claro, recuerden, este sábado 4 de marzo en Luces y Sombras, a las 22 horas, un show espectacular van a recibir. Totalmente gratis, solamente tienes que aportar con un alimento no perecible, todo eso lo juntamos y lo llevamos luego a Gualañé, Curicó. ¿Qué te pareció estar acá en nuestra radio, estimado? Me parece bastante buena y qué bueno que apoyen a los músicos, qué bueno que apoyen a la cultura, cosa que no se da en muchas radios porque hay otros intereses, parece, pero esto está genial, así que un saludo a ti, a la radio y agradecer infinitamente esta invitación. Bueno, y también tu mamá que se la juega y cree mucho en el grupo y cree en el proyecto que están haciendo. La fan número uno. Efectivamente, y aparte hay un tema social de ustedes, no solamente sacar adelante los de Corleone, sino que también contribuir a la comunidad, ¿no? Exacto. Y eso es lo que a mí me parece valioso e importante rescatar de ustedes. Bueno, ya para despedirnos, para hacer el intermedio entre lo que termina ahora y lo que viene, hay un tema que te gustaría programar, no el que mencionamos anteriormente, puede ser Hacer la canción número uno del disco de Corleone, que se llama Corleone el disco, que lo pueden encontrar en el boliche Portal Lion, también lo pueden encontrar en el bar de René en Providencia y por supuesto a través de nuestra página web de corleones.cl. ¿Este disco está disponible para descargarlo, por compra para descargarlo? Este disco estamos a punto de que estén todas las plataformas digitales, falta un poquito de tiempo, vamos a firmar contrato con una compañía que se ofreció para trabajar con nosotros y que nos va a subir a creo que 200 plataformas digitales y ahí va a poder descargarlo y no hay ningún problema. Así que otra cosa, este disco es el único disco en la historia que viene de regalo con 3 semillas de cannabis en su interior. Mira. Porque apoyamos empíricamente el autocultivo, creemos que es súper necesario para muchas cosas, para fines recreativos y por supuesto, y principalmente creo yo, fines medicinales, así que por eso apoyamos esta causa y regalamos 3 semillas de cannabis en su interior por si lo quieren comprar. Ahí está Corleone, ¿eh? Bien bonita el diseño y lo que tú dices también. Ahí está el perro que tú decías, ahí, ¿no? Está Corleone, sí, ese diseño del diseñador argentino-chileno Majed Zaidan, quien se dedicó mucho tiempo en hacer el arte del disco. Amigo, muchas gracias por venir. Espero que haya sido un agrado. Como ves, la radio suena acá. Súper bien. Nos despedimos con el tema. Muchas gracias. Este es el tema Hacer y los esperamos este sábado en Luces y Sombras. Chao.

tratamiento sin dolor. De lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 19:30 a 22 horas. Sábado de 9 a 11 y de 14 a 17 horas. Pago con tarjetas comerciales. Sí, sonreírle a la vida ahora es posible. Tratamiento sin dolor junto a nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera, odontólogo. Avenida Concha y Toro 176. La Gobernación Provincial y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género informan. Este testimonio corresponde a una monitora comunitaria recogido en el Centro de la Mujer Cordillera. Soy Clara Rivera. Hay mucha violencia contra la mujer, mucha violencia hacia las jóvenes. Yo la ayudaría dándole a conocer que hay puertas abiertas para ella. Que está el Centro de la Mujer y ellas pueden denunciar, que también las van a hacer acogidas por las denuncias que ellas hagan. En la provincia cordillera, todas las mujeres son imprescindibles. Si requieres orientación o apoyo en prevenir la violencia contra la mujer, te esperamos en el Centro de la Mujer Cordillera, ubicado en Concha y Toro 461, Puente Alto. Es una invitación de la Gobernación Provincial Cordillera y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Radio Puente Alto te indica la hora. Son las 11 y 35 minutos. Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. Radio Puente Alto. Radio Puente Alto te indica la hora. Son las 11 y 35 minutos. Hermosa niña serrana, hermosa niña serrana. La luz.